cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra viento. 51 minutos de las 6 de la tarde, la temperatura actual 33 grados. Y estamos en este momento en comunicación con Marilia Incolia, subsecretaria de Obras Sanitarias y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo, por la problemática del agua que estamos viviendo en este momento. Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, para vos y para toda la audiencia. Bueno, sí, es un tema que la verdad que nos preocupa y estamos muy ocupados en ese tema. Lo que yo quiero contarle por ahí a la gente es que si bien hay muchas bombas funcionando, en este momento hay 16 bombas funcionando, la realidad es que hay un consumo bastante desmedido y un poco también que cada uno tome conciencia del cuidado de la misma, ¿no es cierto? Claro, sí, especialmente, bueno, teniendo en cuenta la época en la que estamos y también teniendo en cuenta que en estas últimas horas hay barrios que están reclamando, ¿no?, la falta de suministro. Sí, en realidad tuvimos un problema el fin de semana donde, no sé quién puede haber sido, sí, un muy malintencionado cerró dos bombas, las llaves de dos bombas, las encontramos cerradas, las bombas estaban prendidas porque no pueden acceder al interruptor de la bomba, sí. Pero sí a la llave de paso donde saca agua para el caño general. Ah, acá estamos hablando de gente que realizó una maniobra a propósito para dejar sin agua a algún sector. Y sí, porque la misma maniobra la realizó dos veces, es decir, el domingo a la noche encontramos la llave cerrada, el lunes a la mañana temprano las encontramos cerradas, se abrieron todas y hoy a la mañana esas dos bombas, que una es la que está colocada en la placita enfrente del hospital, sí, y la otra que está por UDEM. Bien. Esas dos bombas tenían las llaves cerradas ayer a la mañana, se abrieron, y hoy a la mañana nuevamente. Así que bueno, salimos rápidamente y le pusimos candados, cosa que ya por lo menos para poder cerrarlas tienen que romper los candados. O sea, más de media vuelta no le pueden dar porque la cadena con el candado las traba. Ajá. Dos bombas fuera de servicio un buen rato, hasta nos dimos cuenta de esa situación. Más la bomba que está en el parque de madera, que también encontramos el interruptor bajo en tres oportunidades, y que bueno, ya también pusimos una planchuela de manera que no puedan acceder tan fácilmente al interruptor, ¿sí? Claro, está en un pilar. Y justamente, María, lo mismo bueno nos ha pasado con cuando se corta la luz, se paran algunas bombas. Lo que yo quiero aclarar es que una vez que la bomba se restablece, enseguida no hay presión, tarda bastante tiempo en la presión. Claro. Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué grado de accesibilidad tienen estos interruptores o las llaves para cerrar el paso del agua cuando, o sea, es accesible a cualquiera o hay específicamente gente que sabe por dónde, qué hacer? No, los interruptores están cerrados y de hecho una de las cosas que hicimos ni bien arrancamos fue tratar de acondicionar los lugares de las bombas dentro de lo que pudimos, y convengamos que nosotros empezamos el 10 y con muchos feriados en el medio, empezar a acondicionar los lugares de las bombas e ir restringiendo o haciendo cada vez mejor la seguridad. Claro. Lo que claro. ocurre que las llaves, por ejemplo, están detrás de la reja, pero si uno pasa las manos por a través de la reja, entiendo, puede dar vuelta, son como unos volantes, para que la gente entienda, puede darlos vuelta. Bueno, ahora con una cadena ya va a ser bastante más difícil. Claro. Y el interruptor del parque de madera siempre quedó ese tablerito también, porque de ahí sacan luz para cuando se hacen actividades y demás. Claro. Entonces, bueno, había roto la parte de adelante del tablero y subían. Bueno, son todas cosas que, si bien vamos reparando, nos va a llevar un tiempo hasta que quede todo acondicionado. Y también cuando se corta la luz, las bombas se paran, también estamos previendo a futuro, porque no es económico, claro, que cada bomba tenga su propia alimentación, entonces por lo menos las bombas principales no se paren ante un corte de luz. Claro. Así que bueno, hay muchas cosas que estamos previendo, pero también por esos motivos es que ha habido una disminución importante en el agua. Si bien es cierto que en esta época suele haber inconvenientes, sí. Pero claro, si hay baja presión en general. Sí. Y estamos... Hoy hacía una cuenta a la mañana en una conferencia de prensa. Nosotros de las bombas que tenemos estamos suministrando aproximadamente, no tengo ahora los números acá en la mano, pero cerca de 11.040.000 litros por día. Lo que equivalen a, si calculamos 20.000 habitantes, 500 y algo de, quiero que 512 litros por persona. Es lo común muchísimo. Es que una persona gaste entre 150 y 200 litros, como una exageración, por persona por día. Claro, claro. O sea que estamos abasteciendo casi el doble por persona por día. Uh-huh. Y asimismo hay baja presión. Bien. Y estamos dialogando con Mariela Incolea, subsecretaria de Obras Sanitarias y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo. Mariela, vos ya venís en la gestión municipal desde hace varios años. En ese sentido, ¿hay registro de que haya pasado, envolviendo al tema de esta especie de sabotaje, podríamos decir? Porque es en puntos diferentes puntos de la ciudad. Alguien se tiene que tomar la molestia de recorrer esos lugares, meter la mano, cerrar las canillas o las bombas. ¿Hay registro de esto? Y por otra parte, ¿manejan alguna hipótesis desde el municipio? No, a ver, puede haber sido hasta un chico que haya ido al parque a jugar, o sea, qué sé yo, algún chico medio grandecito que tenga fuerza para hacerlo, ¿no? Pero son tres lugares diferentes, ¿eh? Si tres meten lugares... las manos dentro de la reja, uno llega de alguna manera, lo sí. que uno no piensa es que alguien se va a tomar el trabajo... Claro, pero en tres lugares en particular, tienen que saber, en tres lugares y distantes sí, uno del otro. Sin duda que no, también. Cualquiera sabe que están uh-huh. las llaves ahí, eso claro. seguramente. Uh-huh. Esto es sin precedentes. Bueno, lo que estamos trabajando es para que esto no ocurra más que claro. empezar a pensar claro. Quién puede haber sido, porque llevaría un trabajo de investigación que nos sacaría tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Sí, de todas maneras, sí, en cuanto a lo que vos me preguntabas de lo anterior, yo no estaba en la parte de obras sanitarias antes, entiendo. No te puedo decir uh-huh. si había sucedido o no. Había ocurrido con anterioridad. Uh-huh. Lo que sí sé que ocurrió ahora, y yo quiero manifestarlo para que cualquiera que vea también gente haciendo rondando. Cosas que no corresponden alrededor de las bombas, pueda llamar y denunciarlo para que nosotros podamos ir rápidamente claro. a ver que esa bomba no se haya parado. Porque reitero, una vez que se para una bomba, tarda un tiempo bastante claro. importante en restablecerse. Uh-huh. La presión en la zona donde esa bomba funciona. Claro. Mariela, y hablabas del consumo que se ha duplicado por persona en estas épocas en nuestra ciudad, de 100 litros diarios por persona, estamos hablando de 500, más del sí, doble realidad, prácticamente. Entre 150 y 200 litros es uh-huh. lo que uno puede entrar a internet, por ejemplo, uh-huh. y es lo que estiman que debería gastar. Nosotros estamos abasteciendo esa cantidad. ¿Dónde se va esa cantidad que falta? Y pensemos que, por ejemplo, una piletas, piletita claro. de 2 por 3 por 70 centímetros, que son una de las más chicas, uh-huh. tiene aproximadamente entre 4.500 litros. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Entonces estamos hablando que por suministro de vivienda estamos entregando 1.000, o sea, 1.003 claro. litros por vivienda, cuando debería entregarse aproximadamente 700 y pico. Si una sola pileta gasta 4.000 y la llenan dos veces al día, ahí estamos teniendo un consumo un desfasaje, desmedido claro. En esa situación. Uh-huh. Por eso yo lo que pido es que cada uno tome conciencia, sí, en cuanto a cuando tienen piletas chiquitas, yo entiendo que con el calor se calientan enseguida, pero bueno, tratar de ver de qué manera se puede hacer que duren el mayor tiempo posible. Claro. Y si no, colocar una bomba cuando las piletas hoy, ya las piletas, pero pincho, dronas, ya vienen algunas hasta 8.000 litros, tratar de o poner una bomba, que es lo que corresponde para poder llenarlas tantas veces se necesite y no hacerlo con agua. Uh-huh. de la red, ¿no? En ese sentido, la municipalidad sanciona cuando, por ejemplo, hay gente utilizando agua de red para piletas. Bueno, es un poco difícil de comprobar, ¿no? A veces, pero por ejemplo, gente que riega, gente que lava su auto, ¿se toman medidas en ese sentido o se apela a la solidaridad? Sí, nosotros estamos notificando y en algunos casos haciendo actas de infracción también. Lo que corresponde al riego en la calle con agua de red. Uh-huh. Si uno tiene una bomba, bueno, no hay que estropear la calle tampoco, pero bueno, la puedo utilizar para refrescar. Uh-huh. Pero el agua de red es lo que a nosotros nos está faltando en este momento. Uh-huh. Claro, que utilicen otros. Y también, además, están pasando los regadores por las avenidas principales. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, hay muchas cosas que se están haciendo para que se puedan refrescar las, sobre todo mojar las calles para refrescar las viviendas también. Lo ideal no es regar, porque y aparte hay muchas personas que regan, por ejemplo, las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que no tiene ningún sentido, porque esa agua no queda, o sea, claro, enseguida se evapora. Uh-huh. Entonces no le va a causar el efecto que quieren lograr de refrescar. Uh-huh, claro. Por eso voy a que cada uno tome conciencia que el agua que está derrochando uno es el agua que le está sacando al otro, ¿sí? Claro, claro, entiendo. María, para que, si bien, por supuesto que estamos pensando en obra, en pozos nuevos, estamos pensando en mejorar los pozos que tenemos y demás, uh-huh, pero bueno, eso sabemos que no es inmediato. Y en lo inmediato lo que hay que hacer es cuidar el agua que tenemos. Uh-huh. Además de eso, y volviendo al tema de los cortes de energía eléctrica, que hoy por hoy también son moneda corriente, ¿tienen alguna idea de si van a poner grupos electrógenos para paliar esta situación en lo que tiene que ver con los cortes de energía eléctrica que afectan el suministro de agua? Sí, lo que estamos pensando es poner las bombas más importantes, algunos algunos grupitos que automáticamente cuando se corta la luz puedan continuar la bomba funcionando. Uh-huh. Pero convengamos que son 16 bombas, no son económicos. Claro. y no podemos salir a comprarlo de hoy para mañana, ¿sí? Eso son cosas que estamos previendo para mejorar durante el año y que el verano que viene no nos agarre en esta situación. Claro, claro, sin dudas. Mariela, por otra parte, hay otro número, ¿verdad?, al que la gente puede comunicarse en caso de que falte agua o que tenga algún inconveniente con la red. ¿Hay algún número de emergencia o que se pueda comunicar con la MUNI? Mira, en este momento estoy dando el teléfono de la municipalidad porque el miércoles pasado se rompió el teléfono. Uh-huh. Y Telefónica todavía no fue a darnos el servicio de la guardia de bombas. Uh-huh. Sí, bien, hemos llamado desde el martes pasado un montón de veces, todavía no han ido a repararlo. Hasta el día de hoy no habían ido a repararlo. Uh-huh. Y mañana llegan a repararlo, los voy a dar, pero no quiero darlo en este momento porque la gente va a llamar y va a encontrar que no los atiende nadie. Claro, claro. Bien, bueno, igualmente estamos recibiendo constantemente información de ustedes y vamos a hay un número alternativo, creo que enviaron en alguna gacetilla, que lo vamos a estar acercando. Sí, y si no, el número de la municipalidad, el 453030, sí, o 3031, que a mí me pasan cuando hay los reclamos. Uh-huh. me los pasan en un parte. Muy así bien. Que también se puede llamar a la municipalidad. Perfecto. Mariela, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, bueno, reiterar esto de que cada uno tome conciencia en cuanto al consumo. No hablo del consumo normal, del baño, sí, de la cocina, sino de las piletas, del riego, del lavado de auto, uh-huh, del riego, sobre todo, con agua potable o con agua de red. Uh-huh. Que traten los que tienen piletas más grandes, que por favor coloquen bombas. Claro. Entonces van a poder cambiar el agua tantas veces lo necesiten y no van a perjudicar el consumo. Otra de las cosas que también tenemos previsto para el año próximo es poner otra vez en marcha los medidores de agua, porque uh-huh, de esa manera nos va a permitir saber quién está haciendo un consumo desmedido. Uh-huh. Como también determinar, sabemos que hay muchas bombas que están colocadas directamente a la red y eso está prohibido. Claro. Pero no tenemos nada certificado, o sea, son todos comentarios. Entonces, claro, bueno, también que los medidores funcionen nos van a permitir ver quién tiene la bomba directamente conectada a la red y hacer la infracción correspondiente, porque eso está absolutamente prohibido. Claro. Perfecto. Mariela, clarísimo toda la información que nos brindaste. Y bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue todo esto, ¿eh? Y bueno, y apelando, por supuesto, a la solidaridad de la gente, ¿eh?, en estas épocas de muchísimo calor. En este momento las bombas están todas funcionando, así buenísimo. Que esperemos que, siga, que baje un poquito la temperatura, pero también que cada uno pueda ser consciente y usar el agua solo que necesita, para que todos podamos tener agua. Exactamente. Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto, por la información. ¡Feliz 2016! Bueno, gracias igualmente para ustedes. Felicidades. Y estoy a su disposición para cuando necesiten algo, me llaman y no hay ningún problema. Muy amable. Muchísimas gracias, Mariela. Hasta luego. Hasta luego. Allí estábamos en comunicación con la subsecretaria de Obras Sanitarias y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo, Mariela Incollá. Bueno, informándonos sobre el corte del suministro de agua que estamos viviendo en estos últimos días y, bueno, el apelar a la solidaridad de la gente, esta información que parece que es nueva en el municipio, esta cuestión de que roza el sabotaje, daño, destrucción intencionado, del cierre directamente de bombas por parte de gente que, bueno, se desconoce cuál es la motivación. Ya irán a hacer hincapié en eso, suponemos, también, pero por lo pronto lo urgente era restablecer el servicio, cosa que se ha logrado. Y lo que sí, y reiteramos, es la solidaridad de la gente, por favor, a utilizar racionalmente el agua.